danza del alma, danza del alma, danza de vida, danza de vida, danza del alma y de alegría. Danzan las hojas en armonía, danzan los ríos, sabiduría, sabiduría. Es la paz, felicidad, amor. Es la paz, felicidad, amor. Que en la tierra brinden, que en la tierra brinden por la paz, sabiduría providencial. Danza, dile, dile a tu amada, dile a tu amada, que eres mi vida, que eres mi vida, tú eres mi armonía. Ay, ay, corazón, tú eres mi armonía, amada mía, oh amor. Cuando dancen bombas en el cielo, cuando dancen bombas en la vida, cuando dancen bombas en vida, ya no habrá ríos alegría, ya no habrá más armonía, no, no, no. Por eso brinden por la paz, por eso brinden por la paz. Que en la tierra juntos, juntos por la paz. Cuando dancen bombas en la vida, cuando dancen misiles en la vida, ya no habrá ríos de alegría, ya no habrá amantes que brillan por el amor, porque triste, triste será la vida, oh corazón. Por eso brindemos por la paz, juntos, juntos por la paz. Y los ríos tendrán su alegría, y los bosques perfumarán, perfumarán con las flores la armonía. Por eso brindemos por la paz.